que sentir. Es como la fiebre cuando quema. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla Juan Manuel, estamos en Radio Mos con Deportes Popular. Arrancamos con el primer programa del año, la mitad de este año de lo que va. Bueno, esto es un programa en el cual te vas a enterar de toda la información deportiva de un 0-0. Del mundo del fútbol, del automovilismo, del tenis, en fin, en los panamericanos que están en vivo, están jugando diferentes deportes. Así que nada, los chicos que me van a acompañar son Lucas Ajuria cubriendo a River, Federico Gómez cubriendo a Boca, que los vamos a tener en audios, a Ezequiel Rimini, amigo de Rosario, que cubre la parte de automovilismo. Así que nada, Gabriela la tenemos aquí en la parte de operación, que nos están operando en el día de hoy. Y bueno, Gaby, cuando vos quieras, mandamos el audio de Lucas, que tenemos toda la información para los hinchas de River, con lo que va a pasar con la banda, lo que dejó la fecha de la Superliga, lo que viene, la Copa Libertadores, y lo que viene, el Superclásico dentro de poco. El Millonario viene a eliminar a Cruzeiro 4-2 en los penales, después de un 0-0 en la ida y en la vuelta. Armani, la figura, tapó dos remates. Ahora en cuartos de final, el equipo conducido por el Muñeco Gallardo espera por Cerro Porteño de Paraguay. La ida, el 22 de este mes, en el Monumental. La revancha, el 29 en Asunción. El ciclón de Miguel Ángel Russo, que viene de quedar eliminado en las últimas horas de la Copa Paraguay contra un equipo de segunda categoría. Respecto a las novedades de la Superliga, bueno, este fin de semana serán las PASO y elecciones primarias. El Superclásico, entonces, ya quedó confirmado para el 1 de septiembre del próximo mes. Será en el Monumental a las 17 horas. Mercado de pases, Pablo Díaz, el único refuerzo que llegó por expreso pedido de Marcelo Gallardo, por alrededor de 4 millones de dólares provenientes del Al-Ahli de Arabia. Respecto a los soldados que va recuperando el entrenador, Ignacio Scocco, que viene de acumular minutos en reserva contra Lanús, piensa en volver al ruedo en primera división contra Racing, ¿sí?, la próxima semana, y será una grata noticia, ya que recupera uno de los soldados que mejor rindieron durante la era Gallardo. Poncio, el capitán, con una sobrecarga en el aductor derecho, apunta a llegar por la primera cita de la Copa Libertadores contra Cerro Porteño. Y después tenemos a Pinola y Angileri entre algodones, ya a punto de recibir el alta médica luego de la distensión que sufrieron hace pocos partidos. La gran incógnita, lo más pedido por los hinchas, Juan Fernando Quintero, el que abrió la serie, el que terminó liquidando el partido contra Boca en la famosa Copa Libertadores 2018, apunta a llegar a septiembre con el alta médica para poder volver a ponerse bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Y por qué no, antes de fin de año, estar disputando sus primeros minutos oficiales de regreso en el equipo. Esto ha sido todo el informe de Copa América. Lucas Ajuria para Mos Radio, Deportes Popular. ¿Quiere significar? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Ciclista alocado, dedicada a Conejo. Bueno, volvemos al aire. Vamos a hablar, a seguir hablando de la Superliga. Recién escuchamos el informe de nuestro amigo Lucas Ajuria. Gaby, quería mandarle saludos a una de nuestras publicidades, a la licenciada Mónica Patricia Geriani, kinesióloga de acá de Loma de Zamora, que me atendió en este mes, que yo, nada, estuve un poquito complicado de los pulmones, pero nada, es un muy buen centro de kinesiología, le recomiendo a la gente que vaya. Le voy a estar dando el número, que lo tengo por acá, que es el siguiente: 4245-7986. 4245-7986. Bueno, se comunican ahí y le pueden pedir las sesiones para kinesiología y diferentes tipos de kinesiología. Bueno, está al aire Fede Gómez, ex compañero de la facultad, cubre Boca para otros programas, está en otras radios también. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Otín, ¿cómo andás? Muy buenas tardes para vos, buenas tardes para todos los oyentes. La verdad, con frío, pero bien, la verdad. Un poco sí, resfriado, pero no importa. Lo importante es que le vamos a dar toda la información a toda la gente que escucha Mosh Radio. Sí, la verdad que sí, un poco de frío. Yo me venía para acá, para la radio, y tuve que ponerme el camperón, ¿viste? Así que... ¿El famoso camperón? No, no es el famoso camperón, pero bueno. Una camperita importante, ¿viste? Así que, nada. Bueno, contanos, Fede, un poco de Boca, el último partido, el 2-0 a Patronato, el gol de Carlitos, que hace cuánto tiempo que Carlitos no marcaba por la Superliga. Y hace mucho, la verdad que hace mucho no marcaba, pero este fue el primer gol que marcó en el campeonato, teniendo en cuenta que empezó hace dos fechas recién, pero tuvo, en términos generales, tuvo un buen partido. Carlitos Tevez fue una de las figuras, para mí fue la gran figura del partido, junto a Frank Fabra, que también apareció de la mejor manera, ocupando el lateral izquierdo y dando dos asistencias muy buenas, el primero para Salvio y el segundo para Carlitos Tevez, para que lo haga solo, porque lo vio solo y bueno, y lo pudo hacer, por suerte. Pero el equipo estuvo entrenando bajo las órdenes de Alfaro en estos últimos días. Ayer se lo vio en una práctica abierta para socios, donde generalmente no pasa eso, muchas veces es por puertas cerradas, pero uh-huh. Ahora, como este fin de semana no hay torneo debido a las PASO, decidieron darle un mimo a los socios y también a los periodistas, porque generalmente no pueden ver la práctica y nada de eso. Esta vez se vio a un equipo bien armado, con De Rossi haciendo trabajos con todos los jugadores, ya sus compañeros, una cosa terrible, ¿no? De Rossi en Boca, nadie se lo podía creer, bueno, ahí está. La gran llegada del italiano, como lo catapultaron algunos medios nacionales, ¿no? Exactamente, ni más ni menos que un jugador que hizo toda su carrera en un equipo, en la Roma, fue capitán mucho tiempo, y ahora está terminando su carrera en Boca Juniors. La verdad que lo que él quería, ¿no? Porque ¿Perdón? Él siempre comentó, De Rossi, que tuvo siempre esas ganas de jugar en Boca, que muchos jugadores de Boca que han pasado por la Roma, por el fútbol italiano, les comentaban de Boca, y él siempre dijo que quería terminar su carrera en Boca. Sí, exactamente. Muchos jugadores del fútbol europeo habían hablado a lo largo de los años diciendo que era un sueño jugar en Boca. También hubo otro italiano de la misma posición, hablamos de Gennaro Gattuso, que decía que tenía muchas ganas de jugar sus últimos años en el club, pero bueno, todas esas palabras se las llevó el viento, pero el único que hizo lo que quiso fue este jugador que fue campeón en el 2006 con Italia y tiene muchos pergaminos. ¿Cuántos años tiene De Rossi? Tiene 36 recién cumplidos, este agosto lo cumplió. ¿Cómo lo ves vos para esta parte del campeonato? Digo, teniendo en cuenta que ya está sobre el final de su carrera, ¿no? Ya se estaría retirando prácticamente después de haber tenido un paso exitosísimo por la Roma, por la selección italiana. Es un poco también un nuevo desafío, ¿no? Para él venir a Boca, tener que jugar Copa Libertadores, que no son partidos fáciles, teniendo en cuenta que a veces te toca ir a Bolivia, teniendo en cuenta que tenés que ir a Brasil, que los equipos brasileños últimamente les han costado mucho a Boca, digo, de visitante y local, ¿no? Pero más allá de eso, les ha costado mucho a Boca. Sí, sí, va a ser difícil, va a ser un tránsito donde va a ir viendo y acomodándose para ver su manera de jugar, porque no es lo mismo estar toda una vida en Europa, en Italia, compartiendo partidos en torneos internacionales como la Champions en distintos países, que venir y pasar por Argentina y después por la Libertadores, llevarlo por ejemplo a Quito, que ahí se juega con altura, cosa que nunca hizo en sus 33 años jugando a la pelota. Pero son temas que se va a ir acomodando. Alfaro lo está preparando, ya que en el último partido frente a Patronato no fue conjunto a sus compañeros, sino que se decidió por seguir entrenando para marcar su puesta a punto y así poder jugar unos minutos, quién dice, de titular frente a Almagro en el Estadio Único de La Plata. La verdad que ahí se está viendo cómo viene para ver si puede jugar, pero ahí hay un poco de polémica porque también dicen, ¿para qué tanto marketing, tanta presentación para que termine jugando para que su primer partido sea en Copa Argentina y no en la Bombonera, por ejemplo? Y bueno, pero a ver, Fede, es un jugador de fútbol y lo importante es que tiene que ponerse los botines y estar dentro del campo de juego, ¿no, señor Juan? Obvio, ¿no? A ver, digo, no importa contra el rival que sea que se presente y no importa en la cancha que sea. Si Alfaro lo ve dispuesto para jugar y por ahí un rival, digamos, no tan complicado como Almagro, digo, puede dar una buena demostración de lo que es de Rossi e ir aceitándose para el próximo partido, que es contra Aldo Civi. Vos más o menos sabrás si ya estaría para el partido contra Aldo Civi después de la reanudación de la Superliga. Sí, sí, va a estar, puede entrar como titular dependiendo de las necesidades del equipo, si quiere guardar jugadores para por precaución, para que puedan estar el 100% frente a la Liga de Quito, que van a jugar el 21 y 28, pero es una posibilidad muy grande. Pero ya que habíamos hablado de la Copa Argentina, sí, quería contar que ayer se vendieron las entradas para poder estar en el partido frente a Almagro, que se va a desarrollar en el Estadio Único de La Plata. O sea, te cuento que habían dado 22.000 entradas. Uh-huh. Y de esas 22.000 se vendieron en 20 minutos. Apenas 20 minutos fue el tiempo como para poder llevarse todo. Y la verdad que hubo muchas quejas porque la página de internet donde vendían estaba colapsada. Totalmente colapsada, exactamente. Y había mucha gente que se quedó con ganas de ir al Estadio Único, siendo que, recordemos que por Copa Argentina hay hinchas de local y visitante, digamos. A ver, local y visitante, quiero decir, hay de las dos parcialidades. Sí, sí. Sí, pero hablo del lado de Boca Juniors porque, bueno, está la emoción por ir a ver a un jugador como De Rossi. Te cuento que los precios estaban 500 pesos las populares, opa, 1000 pesos las plateas, ¿eh?, y 1200 las preferenciales. Sí, sí, ahora aumentó el precio. Un poquito saladito. Sí, sí, sí. Con 1000 pesos me hago un asadito. Un gran asado, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si gran, pero bueno. No sé, lo miro en casa. Además, con el offri que hace. Sí, sí, con 500 pesos te pagas el pack premium. O también pueden escucharlo por la radio, que después voy a decir. Está en FM Soldados 87.5, pueden escuchar. Recordemos que Fede está con un ex compañero nuestro de la facultad, con Cantero, en la radio que él le acaba de nombrar. Sí, sí. Bueno, le mandamos un saludo a Cantero, un gran colega y amigo. Grandes recuerdos. Exactamente, le mandamos un gran saludo a Jacinto Cantero, que es un gran relator. Y siguiendo con la información, te cuento que Lisandro López volvió a entrenar con el grupo, está a la par y está dejando atrás su lesión que lo había marginado de los partidos frente a Atlético Paranaense. Recordemos que había tenido un desgarro en el gemelo derecho, producto de los trabajos precompetitivos en uno de los últimos amistosos. Uh-huh. Y eso, bueno, lo llevó a estar fuera del equipo, al igual que Benedetto, que lamentablemente se lesionó y no pudo participar de los últimos dos partidos y despedirse como lo hizo Nández, ¿no? Fede, te comento, te paso a preguntarte por el Superclásico, porque vos seguramente habrás escuchado recién el audio que mandó Lucas, o sea, anticipándose un poco al Superclásico. Digo, ¿cómo lo ves? Si tenés alguna información extra fuera de lo futbolístico, digo, ¿no? Porque faltan todavía para ese partido. Sí, fuera de lo futbolístico hay opiniones de distintos jugadores. Se escuchó a Buffarini, se escuchó a Marcone, pero y a Guanchope Ávila también. Pero todos hicieron oídos ajenos y esperan a que primero pasen de ronda con Liga de Quito, uh-huh. Y después hablar de las semifinales en caso de que se clasifique. Eso es la Copa Libertadores. Sí. Luego en la Superliga todavía no, falta mucho tiempo, se juega el 1 de septiembre y vamos por 8 de agosto. Sí. Así que hay 3 partidos por delante y los jugadores todavía no están desesperados. Así yo acá que, el próximo partido lo tengo acá justo en el teléfono. El próximo partido de Boca el domingo a las 20 horas con Aldo Civi en la Bombonera. Exactamente, frente a Aldo Civi. Y River juega en el clásico con Racing el sábado a las 20. Así que a estar atentos a lo que pase con Boca y River. Sí. Y nada, con toda la Superliga Argentina que está entretenida, ¿no? Sí, sí, la verdad que empezó de la mejor manera con muchas cosas, muchos condimentos, entre ellos el arbitraje, que tuvo muchas polémicas del lado de San Lorenzo, del lado de otros equipos, que hubo muchos penales también en el último minuto. Y sobre todo que ahora va a haber una semana de descanso, uh-huh. Va a haber muchos jugadores recuperados, caso de Racing, pero bueno, esos son otros temas. Acá en la tabla de posiciones tengo, por ejemplo, bueno, Arsenal, puntero con San Lorenzo y Rosario Central, y segundo River, Boca y Huracán y Unión. Que Unión viene bastante bien también el Tatengue. Guarda con los santafesinos. Pero digo, están Boca y River otra vez en los primeros planos, también que es recién van dos fechas de la Superliga, ¿no? Pero digo, otra vez Boca y River disputando un segundo y primer puesto, digo, están ahí. Sí, sí, están ahí. Hay que tener en cuenta que son las primeras dos fechas, un empate y un triunfo tienen estos equipos. Empezaron bien, hay otros que empezaron mejor porque tienen los dos triunfos, el 100% de los puntos asegurados, caso Arsenal. Unión de Santa Fe viene muy bien, la había ganado esta última fecha a Defensa y Justicia 2-1 con goles de Walter Bou, que la verdad está haciendo muy buen. Hizo un muy buen partido junto a Carabajal y es un equipo muy duro con el cargo de técnico de Madelón, ¿no? Que siempre estuvo y Madelón que siempre es un técnico aguerrido, a la vieja usanza. Exactamente, sabe potenciar a sus jugadores el profe Madelón. Un poco el estilo de Alfaro también, ¿no? También Alfaro un poco a la vieja usanza. Sí, sí. Acomodándose a lo moderno, digo, ¿no? Exactamente, tiene una escuela bastante parecida, un 4-4-2 definido, medio campo que uno sea de distribución, el otro de recupero, dos volantes rápidos que puedan romper por los costados y dos delanteros, uno definidor y otro pasador. Cosas simples, ¿no? Como le tocó hacer a Sabela en el Mundial 2014, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves a Boca para lo que resta del campeonato? Se lo ve bien, se lo ven tranquilos, con ganas de seguir creciendo como equipo. A comparación de la temporada pasada, que había empezado Alfaro, ahora hay jugadores de su calibre. Trajo un 8, que es Salvio, uh-huh. Trajo delanteros. Salvio, que recordemos que apenas llegó, marcó goles. Sí, sí, marcó 2 goles. Y muy buenas y muchas jugadas. El primer partido no pudo hacer gol, pero después contra Paranaense y contra Patronato, perdón, ya hizo sus 2 goles. Y también hay que hablar de otros refuerzos, si es por ese caso. Uh-huh. Hablamos de Franco Soldano, otro ex Unión, uno de los jugadores que había pedido Alfaro, pero que no fue traído debido a que las expectativas eran más altas en Boca Juniors. esperaba a Guignac, se esperaba a Llorente, el último caso, que querían aprovechar que iba a estar libre en Tottenham, pero fue solo un rumor. Se habló de, también de Boselli, que él decidió estar en Corinthians para pelear un lugar y poder ser titular. ¿Por qué crees que se quedó Boselli? Porque estaba, como vos decís, estaba sondeándolo Alfaro. Sí, sí, estaba sondeándolo. Un jugador de 35 años que tuvo su paso por Boca y que no pudo ser titular debido a Palermo, que estaba Martín. Sí, sí, exactamente. Palermo era un inamovible y dejó afuera tantos jugadores y entre ellos Boselli. Bueno, Fede, nos reencontramos en el próximo programa. Gracias por tu participación con el informe de Boca. Así que estamos en contacto, amigo. De nada, no, gracias a vos. Y bueno, y que sea rock también, ¿no? Me gusta la radio porque es muy rockera. Un saludo para todos y muy buenas tardes. Gracias, Fede. Cielo, nada está muy cerca, nada que yo necesite. Bueno, continuamos acá con Deportes Popular, aquí en Radio Mosh. Primero, antes que nada, antes que ir con el audio de ese, de mi amigo, vamos a mandar un saludo a él, al papá, que nos están escuchando en Rosario. Grandes amigos que me dio el automovilismo. Recién te contaba, fuera del aire, yo he hecho programa automovilismo en otra radio. Con él también cubrimos la página, que es engrilladowordpress.com.ar. Ahí tienen información de automovilismo, los resultados, en fin, todo. La vida te da lo que uno cosecha, lo que uno siembra. ¿Cómo es el dicho? Lo que uno cosecha, lo que siembra. Ahí está, gracias. Entonces, nada, mandarle saludos a mis familiares, a mi madrina, a mis tías que me están escuchando en Santa Fe, a mis padres acá. Así que a la gente de acá de Escalada, que yo viví mucho tiempo acá en Escalada, en el no en el barrio, pero sí acá cerca, poder hacer el programa acá en la radio, en el barrio. Caro es una gran amiga mía de hace muchísimos años, crecimos casi juntos, digamos. Entonces, son un montón de cosas que se juntan, ¿no? Volver, si bien yo nací en Rosario, pero cuando vinimos para acá, vinimos a vivir en la Escalada. Son un montón de cosas que se juntan. Vamos al deporte. Ya han pasado el momento emotivo. Quería un poco agradecer y a mis compañeros, obviamente, que no están, pero de alguna manera con los audios, con el llamado telefónico como Fede, con otros colegas que no que fueron compañeros míos del círculo, a la gente del círculo de la facultad donde estudié, a SIASI, que es una organización, una ONG, que me han ayudado, que me ayudan, ¿no? Con mi psicóloga, psicopedagoga, ayudan a los chicos, tienen un tratamiento y ayudan a un montón de chicos grandes, más chicos también, a tener una mejor calidad de vida. Entonces, nada, es todo un conjunto, es un conjunto. Yo he pasado por un montón de situaciones, no trágicas, pero al borde, al límite. Uno se le viene a la cabeza gente que estuvo desde siempre, como Caro, como Alejandra y otra mucha gente más, en la parte de la infancia, ¿no? Sobre todo. Y bueno, ahora estamos con este presente. Vamos a presentar a ese con el informe de automovilismo, con lo que pasó, con lo que viene, porque viene el automovilismo, a pesar de que haya elecciones, no se suspende. Ahí ahora, dentro de poco, el 17 y 18, hay Super TC2000 en San Nicolás, que lo va a estar adelantando ese. Y bueno, mandanos más el informe de ese y enseguida vamos a estar dando algunas noticias también de automovilismo. Bueno, bien, estamos aquí dando la noticia en la columna de Engrillados para Deporte Popular. Queremos arrancar, bueno, dando las gracias a Juan Manuel Otín Albornoz por darnos esta oportunidad de darles a ustedes la información al instante de lo que pasa en el mundo automotor. Y bueno, vamos a empezar un poquito con una noticia, es muy importante para el Super TC2000. Estamos con lo que va a ser una prueba aerodinámica en la recta del Autódromo de Rafaela con el Renault Fluence y con la presencia de Facundo Arduzzo, ni más ni menos el piloto de las parejas, que con el equipo de Super TC2000, el Renault Sport, trabajará hoy en un ensayo que obviamente será en la pista de la antesala de la próxima fecha, que será el 17 y 18 de este mes, en el autódromo ni más ni menos que de San Nicolás. La estructura que dirige Marcelo Ambrosio realizará una jornada de pruebas aerodinámicas en la recta de este autódromo, ¿sí? En lo que es en el autódromo de Rafaela también, con un Renault Fluence y con la presencia del actual bicampeón de la categoría, como ya nombramos recién, de Facundo Arduzzo, ni más ni menos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que depara para esta prueba en el Super TC 2000. Bueno, abriendo con esta noticia, vamos a ver lo que a nosotros nos importa de lo que pasó todo este fin de semana. Vamos a estar entonces con lo que va a ser la tanda de resultados. Tenemos, para denombrar y para deleitarnos, la carrera del MotoGP, donde Marc Márquez marcó el 1, sí señores, el 1 en la final de lo que fue el MotoGP, una gran final y para alquilar balcones obviamente, donde Marc Márquez fue el primero, como decíamos primeramente, con una Honda, ¿sí? Con un minuto de 0.39.24. Después le siguió Dovizioso a 2.45 con una Ducati, y le siguió Miller con una Ducati también a 3.49 del tiempo en recta. Bueno, después si hablamos de grandes referentes en cuanto al MotoGP, tenemos a Valentino Rossi con una Yamaha, con un 9.08 de diferencia según el primero, y otro de los que quedó demasiado atrás fue Iannone. Vamos a ver, Iannone quedó básicamente en el puesto 17. Bueno, esto en cuanto al MotoGP en su carrera final del fin de semana. Bueno, después vamos al Turismo Nacional. Turismo Nacional, una categoría espectacular, excelente, excelentes finales, tanto la clase 2 como la clase 3, y ni hablar de las series que fueron explosivas en cuanto a maniobras al borde del límite, donde los comisarios deportivos tuvieron que trabajar a destajo para poder analizar cada maniobra, y donde bueno, muchos autos sufrieron el desgaste en un circuito donde tenía una maniobra que bueno, ni hablemos de el nuevo retome que tenía, que era justamente una recta muy larga con una curva que exigía al full los frenos de los coches. Bueno, muchos autos quedaron afuera. Fue el caso de Okulovic, uno de los referentes de Misiones, que no pudo darle a sus locales la alegría de llegar al podio, ya que bueno, en la final, en la primera curva tuvo un toque y terminó el auto con un destrozo total, no pudo seguir en carrera. Bueno, en fin, vamos a tirar los resultados como para que ustedes puedan ver qué es lo que pasó justamente en el turismo nacional. Ni hablar de lo que fue la clasificación de Manuel Cáceres, que fue muy buena. Bueno, Santero se adjudicó la final de la clase 3, obviamente, donde bueno, podemos ver que Julián clavó el 1, Leonel Pernía con su Vento clavó el 2, y Bunciac, otro de los que venía para quedarse, en el tercer puesto con un C4 Lange. Bueno, ni hablar de Facu Chapur, que hizo una remontada tremenda en el quinto puesto con un Ford Focus. Emanuel Cáceres, como nombramos recién, hizo un sexto puesto muy bueno con un Ford Focus. Y bueno, esos básicamente son los que hicieron un gran fin de semana. Obviamente, como decíamos, muchas maniobras, muchos despistes y mucho desgaste de coche. Después, bueno, ahora vamos a ver la clase 2, en donde, bueno, tenemos los resultados para mostrarles a ustedes. Bueno, en este caso ganó Ever Franetovich en una tremenda final en clase 2, donde el Chapa Chapa se hizo presente, y bueno, acá está lo mejor de lo mejor. Bueno, decíamos, Ever Franetovich quedó con un Fiat Palio en el primer puesto, le siguió Nicolás Posco y quedó tercero Gastón Llanza para clavar el podio. Bueno, si hablamos de Germán Núñez, Markel y Pérez lo escoltaron. Así que bueno, hasta ahora esto fue el Turismo Nacional, ¿sí? Una de las categorías nacionales más queridas por todos los hinchas del automovilismo. Bueno, otro de lo que va a ser la antesala, el Top Race, si hablamos en lo que son sus series, en lo que fue su final, muy buena, muy buen trabajo de todos. La pole fue para Agustín Canapino, ¿sí? Obviamente quedó con un tiempazo. Y obviamente la final, ahora me estoy fijando, quedó para Matías Rossi, con un Toyota. Segundo quedó Agustín Canapino con su Mercedes-Benz. Y tercero, para completar el podio, Diego Azar con otro Mercedes. Después lo escoltaron Rizzati y Ricardo. Quedó cuarto con su Fiat. Después quedó Girolami Franco, otro de los que grandes pilotos, hermano del Bebu Girolami, y como no sabíamos de dónde iba a salir esa habilidad, con su Mitsubishi. Y Gustavo Tadei con su Chevrolet. Bueno, eso en base a lo que es el Top Race. Bueno, si vamos a hablar de Fórmula 1, la victoria fue para Lewis Hamilton, obviamente con su Mercedes, siguiéndole de Verstappen por su Red Bull, y Vettel, que clavó el tercer puesto con un Ferrari. Después le siguió como escolta Leclerc, Sainz y Gasly. Así que bueno, esto fue el Fórmula 1. Vamos a invitarlos a otros eventos, como son el Salón del Automóvil en Rosario, el 26 y 27 de octubre. Ya van a poder ir viendo de lo que se trata este Salón del Automóvil, el primero que se va a realizar en Rosario. Así que bueno, esténse atentos a todos. Vamos a traer noticias para ver si tenemos las categorías agrupadas federadas el 17 y 18 de agosto correspondiente, que no se sabe todavía, está en tratativa. Vamos a ver si conseguimos la nota con Fabián Svigliati, el presidente de la categoría. Y tenemos el 7 de septiembre, Track Day en Rosario. Agéndenlo, muy buena categoría de carrera regularidad. Muy buenos autos de exposición. Nosotros ya tuvimos la experiencia de ir a verlo y la verdad que nos gustó muchísimo. Muy buena la calidad de gente. Y bueno, váyanlo que está muy bueno. Bueno, vamos a ver, como para ir cerrando un poquito, tenemos acá la noticia. Yo lo quiero invitar a un evento. Obviamente que bueno, hubo rally, hubo todo este fin de semana. Pero va a estar el campeonato de la tercera fecha. Acá tenemos la tercera fecha del cuarto de milla, el 10 de agosto, en el Autódromo San Nicolás también, con picadas de 250 metros. El campeonato es con 10 AM en público, con pilotos también que van a estar dando un tremendo espectáculo. Tienen que estar a las 7 AM. Repetimos, 10 AM se abre al público, 7 AM se abre a los pilotos. Con van a estar los food trucks, van a estar el sector infantil y los menores de 12 años van gratis. Así que aprovechen con la familia para ir, la familia Fierrera, vaya a ver las picadas en el cuarto de milla en San Nicolás. Bueno, después de haberlos invitado a unos cuantos eventos para este fin de semana, para los que vienen. Bueno, decíamos, estuvo el Rally del Poncho, muchísimas categorías se hicieron presentes, el Rally también hizo de lo suyo. Así que bueno, espero que esto es una pequeña introducción. Le agradecemos a todos los que hacen deporte popular por darnos esta pequeña columna. Espero que esto les guste y bueno, vamos a seguir arrancando para tener un gran año, como el primero que vamos a estar haciendo en Deporte Popular. Y bueno, gracias Juancito por darnos este espacio. Así que bueno, nos mandamos un saludo gigante, les habla Ezequiel Rimini y bueno, a partir de ahora ponemos primera y vamos que vamos a seguir largando con ustedes juntos, ahí nomás, con el automovilismo internacional, nacional y zonal. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos. gracias Ezequiel, dio ahí el informe de lo que dejó el fin de semana anterior con respecto al Top Race, al TN, carreras interesantes para ver a nivel nacional. Él nombraba la categoría agrupada federadas, que recién te comentaba fuera del aire. Es un zonal de Santa Fe que también tiene muy buen espectáculo, ¿no? Los chicos amigos míos de San Lorenzo, que es donde tengo parientes allá también, en San Genaro, que también tengo parientes por ese lado, uno de los chicos de San Genaro que corre. Así que nada, le mando un saludo enorme a la gente de San Genaro y que nos están escuchando a través de la página. Ahí una mía me enganchó, así que nada, me pudo enganchar. Y con respecto al automovilismo, volviendo a las agrupadas federadas, como decía ese, van a correr ahora dentro de poco en Rosario, si no se complica el calendario, porque últimamente está muy complicado para correr. Teóricamente iba a ser hace 3 fines de semana atrás la carrera de las agrupadas en Rosario, no se pudo realizar porque una categoría nacional corría en Rosario y obviamente al estar ocupado el circuito de Rosario tuvieron que salir a buscar el circuito de Paraná, que es ahí nomás de Rosario. Pero bueno, a ver, digo, a lo que voy, implica muchos gastos, implica moverse de vuelta, implica reorganizarse. Y la Confederación de Santa Fe de Automovilismo está pasando por un momento, no sé si complicado, pero bueno, hay muchas pujas con algunas categorías zonales más importantes, entonces hay una pequeña pelea con algunos dirigentes, pero bueno. El país está así hoy en día, en todo orden, ¿no? Así que bueno, es cuestión de organizarse y que se pongan las pilas con lo que se tienen que organizar, porque hay mucha gente que vive en el automovilismo, no solo a nivel nacional, vuelvo a repetir, a nivel zonal también. Ahí en las agrupadas federadas hay mucha gente acá de provincia de Buenos Aires, de San Nicolás, de Varadero, que corren porque ven una categoría, digamos, un tanto barata con respecto a las nacionales. Entonces, nada, es una locura cómo se están manejando algunas cosas y bueno, ojalá que se solucione rápido, que corran en Rosario ahora el 17 y 18. Vamos a hablar de la Superliga. Mandamos la música en la Superliga o un poquito de música, nos organizamos y seguimos. That was a song, that song called This Boy Was One, from an album we made for Capital. This is another one of the same album, LP, it's the same thing in English. The song is called Oh My Loving. 1, 2, 3, 4, 5! Close your eyes and I'll miss you. Tomorrow I'll miss you. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. I'm Bueno, estamos de regreso aquí con Deporte Popular por Radio Mos. Gracias por la buena música, Gaby. También es un poco de música que organizamos acá en el programa. Vamos a ir con la Copa Sudamericana. Está jugando Colón en vivo ahora contra Zulia. Está terminando el primer tiempo. Se agregó 3 minutos al primer tiempo. Empatan 0-0 y Colón, el Zabalero, ya tiene un expulsado, que es Díaz. Recibió una tarjeta roja a los 35 minutos. Hablando un poco de la Copa Sudamericana y de equipos argentinos, hay que decir que ganó Independiente, ganó el Rojo de Avellaneda, ganó 2-1 a Independiente del Valle. Para mí dio con un arbitraje un tanto raro. ¿Por qué lo digo? Hubo un gol anulado a Independiente en el primer tiempo con el famoso VAR, que para mí, está a criterio del árbitro, ¿no?, de cómo utilizarlo. Pero digo, la gente también lo toma mal, ¿no? Obviamente, el hincha es alocado y demás. Pero el árbitro que dirigió el otro día el partido Independiente es el que dirigió Boca River en la final de Madrid, los cuales a los hinchas de Boca también les trajo algunos dolores de cabeza, ¿no? Así que nada, igualmente Independiente de todas maneras ganó el primer partido. Tiene que concentrarse en hacer un gol más allá, porque valen doble y con un gol, digamos, estarían clasificados. Hablando de Independiente, nada, tengo varios parientes de ahí, de San Genaro, de la familia Sumofen, que son hinchas Independiente. Así que nada, seguramente estarán contentos con el Rojo. Y bueno, vamos a ver qué pasa y si sigue avanzando. Ojalá que siga avanzando, porque es uno de los equipos argentinos que nos están representando en la Copa Sudamericana. Y bueno, ahora le mando un saludo a una amiga, a Romina, que nos está escuchando a través de la página, en Olavarría. Saludos a Víctor, que es un colega y amigo del mundo del automovilismo. Yo trabajé con él un tiempo en Auto Rural. Hay último minuto, gol de Colón, 1-0 el Zabalero, 45 minutos, se adicionó 6 minutos. ¿Qué habrá pasado? No sé. Pero hay gol de Colón, lo hizo Olivera a los 45 y 4 minutos de lo que se adicionó de tiempo. Así que, bueno, a ver, porque me está tirando ahora. Empate, sí, bueno, Intrón está loco. No, porque me tira empate, me tira. No, está bien, 1-0. 1-0 Colón. A veces tarda la actualización. Está bien, me vuelvo a poner empate. Bueno, ya veremos. Pero recién me marcaba 1-0. Lo habrán anulado. Así que nada, recién, como les comentaba, le mando saludo a Víctor. Yo estuve trabajando un tiempo con él en Auto Rural. Así que nada, un gran colega y amigo que me dio el ambiente. Vamos a ir con un poquito de información de la Superliga, ¿eh? Me enganchamos con la música y volvemos. That was a song. That song called This Boy Was One, from an album we made for Capital. This is another one of the same album, LP. It's the same thing in English. The song is called All My Loving. 1, 2, 3, 4, 5. Close your eyes and I'll miss you. Tomorrow I'll miss you. I'll pretend that I'm the same, the lips I am the same, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home close your eyes. I'll kiss you tomorrow, I miss you. Remember, I'll always be true. Bueno, volvemos. Acá me están llegando mensajes. Chela me dice que nos está escuchando en San Genaro. Gracias por los saludos. Fede Gómez pregunta algo. Romy, mi amiga. Sí, negra, se está terminando. Primero el programa. Mando un saludo a la gente de San Lorenzo, mi querido pueblo de San Lorenzo, de allá a Santa Fe, Rosario. Nada, tengo familiares, ahijada, madrina, que nos están escuchando. Vamos a ir. Saludo al Mendo, a mi amigo, mendocino, a los mendocinos, a los tres Juan, son los tres Juan, Nacho, Juan y Juan Ignacio. Les mando un abrazo grande, nos están escuchando. Ya nos juntaremos a tomar algo. Bueno, vamos a ir, como les prometí, con la info de la Superliga. Un poquito de música. Close your eyes, I'll kiss you. Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a ir con la Superliga, con algo de info de la Superliga. Recordemos que este fin de semana no va a haber campeonato, porque hay elecciones, se vienen las PASO, hay que ir a votar. Y bueno, quiero mandar un saludo a Jenny, una terapeuta que tuve. Más familiares que me siguen escribiendo. Así que nada, me estoy volviendo loco con el teléfono, Gaby, porque estoy mirando información, estoy mirando los mensajes. Así que nada, no se puede con, en realidad sí se puede con todo, sí se puede con todo. Así que nada, vamos a hablar un poquito de la Superliga. Vuelvo a repetir, recordemos que hay un parate por las elecciones. Recién el primer partido que se va a jugar el viernes 16 va a ser Argentino con Banfield a las 7 de la tarde. Talleres Central Córdoba al mismo día a las 9 y 10 en Córdoba. Newell's en Rosario a las 13 y 30 con Unión. San Lorenzo con Rosario Central a las 17 y 45. Racing el sábado con River, el clásico como mencionábamos, a las 8. Patronato con Huracán. Defensa y Justicia con Arsenal. Lanús con Vélez. Boca Aldo Civi, Atlético Tucumán, esto hablamos el lunes 19, con Godoy Cruz, saludos de vuelta a los amigos mendocinos, Colón con Gimnasia y Sierra Estudiantes con el Rojo de Avellaneda. Después también vamos a estar dando el próximo programa información de Talleres Remedio Escalada, el club de acá del barrio. Así que, a ver, vamos a estar buscando información del ascenso, así que atento a la gente de Talleres de Escalada, que tenemos mucha gente acá en el barrio hincha de Talleres, ¿no? Caro, bueno, es hincha de Talleres, muchos chicos de acá son fanáticos del Rojo de Escalada. Así que nada, vamos a en el próximo programa a estar con info de Talleres. Déjame nombrar algo del tenis, Hoy a las 7:30 juega Pela, un argentino, en el torneo en el ATP, un ATP 1000 que se está jugando, así que el ATP de Montreal, perdón, que se está disputando hoy por la tarde, 7:30, vuelvo a repetir, juega Pela. Sí, nada más y nada menos que contra Rafael Nadal. partidazo que tienen para ver. Los que amantes del tenis o no, se los recomiendo. Bueno, ya estamos sobre el minuto final, Gaby. Panamericanos, bueno, vamos a recordar que hubo varias medallas. Estamos con 55 medallas hasta el momento en los Panamericanos. Recordemos que ganó medalla de oro la chica de tenis, de oriunda de Rosario. Ganaron oro los de básquet. Ganaron medalla de plata la chica de esgrima el otro día. Ganó la selección de fútbol femenina. Ganó la selección de fútbol masculina, que Gaich, la verdad, el jugador es el 9 de San Lorenzo, la está rompiendo. Y bueno, otros deportes también que nos están trayendo alegría en estos Juegos Panamericanos que se están disputando en Lima. Así que, bueno, esto ha sido Deportes Populares, el primer programa de aquí en Radio Mosh. ¿Qué se viene para más tarde, Gaby, en la radio? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Bueno, ya quédense. Después les voy a estar pasando la info del barrio también, que tiene actividad, que tiene compromiso social. Así que nada, los invito al barrio también y que sigan enganchados con Radio Mosh. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, pero a las 16, en el horario que habíamos en realidad acordado. Desde ya, muchísimas gracias a Gaby, a vos, a los chicos que participaron por audio y por teléfono. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo jueves. Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todos.